Domingo 28 de abril. Ama a la mujer adecuada. Enumera los problemas y las consecuencias que implica tener relaciones sexuales antes del matrimonio o una relación extramatrimonial, como se describe en Proverbios capítulo 5, versos 3 al 14. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. La persona piadosa se reserva, si no está casada, y conserva, si está casada, sus más profundos afectos y su intimidad sexual para el matrimonio. Proverbios se dirige específicamente a los hombres, pero la misma idea se expresa en relación con las mujeres en el Cantar de los Cantares. Comparar con Cantares, capítulo 4, versículos 2 al 15. La poderosa atracción del amor ilícito debe expresarse contra las horrendas consecuencias de este pecado. Las relaciones sexuales casuales carecen de compromiso y, por ende, distan mucho de la verdadera intimidad. Se desperdician recursos materiales, físicos y emocionales. Y lo más importante es que debemos responder a Dios por las decisiones que tomamos en la vida. La intimidad sexual, uno de los mejores regalos de Dios para los seres humanos, es privilegio del matrimonio solamente. Mateo capítulo 19, verso 5, 1 Corintios capítulo 7, versos 3 y 4, Hebreos capítulo 13, verso 4. En Proverbios, la imagen del agua, enriquecedora y abundante, se usa como un delicado símbolo del placer y la satisfacción que un matrimonio debería obtener en su amor mutuo. Esto se contrasta con el desperdicio resultante de una infidelidad. La expresión, la mujer de tu juventud, Proverbios capítulo 5, verso 18, indica que, incluso cuando los dos envejecen, el compromiso es continuar. El esposo sigue quedando extasiado por los encantos de su esposa. Proverbios capítulo 5, verso 19. En la condición caída de la humanidad, los instintos sexuales pueden alejar a las personas del propósito divino para la sexualidad. Sin embargo, Dios también ha dado a la humanidad el poder de razonar y de elegir. Estas tentaciones, si no son reprimidas continuamente, pueden ser abrumadoras. Un compromiso firme con el propósito divino para la sexualidad en el matrimonio puede prevenir el desarrollo de relaciones sexuales ilícitas. La elección de la fidelidad de por vida al propósito de Dios para la sexualidad en el matrimonio no solo es prudente, sino también conlleva sus propias recompensas. Si conocieras a alguien que lucha con tentaciones sexuales que podrían destruir un matrimonio, ¿qué consejo le darías?